Hola, soy Checho Cano y estoy listo para llevarte de regreso al futuro. Lunes a viernes de 10 a 1 de la tarde, aquí en La Ochentera 91.9, revive el espíritu de los 80. Vuelta al futuro. En Esumer, estudia nuestros programas profesionales en Administración Comercial y de Mercadeo, Administración de Empresas, Administración Financiera, Administración Logística y Negocios Internacionales. Inicia tu proceso de formación y mejora tus habilidades para impulsar tus sueños. www.esumer.edu.co, sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación. Esumer, institución de educación empresarial. Conoce nuestros programas virtuales. Navidad, Navidad, Navidad, Navidad. Llega feliz, todo el ar, todo el ar, y el hogar. ¡Viva el año! ¡Viva el año feliz! Navidad, felicidad. Viaja con nosotros. Regresa a los 80. Síguenos en arroba la ochentera 91.9. My life was fine. Yes, it was. she blew my mind. Tell me, has anybody else out there ever fell in love? Escuchas La Ochentera. La Ochentera. 91.9. Check it out, check it out. Ochentera. 91.9. Shake all over the chilling wind. gotta be cool, relax, get hit, and get on my tracks. Take a long ride on my blue bike till I'm ready. Ready, raise a little thing all the way. La Ochentera 91.9. Thank you. La Ochentera 91.9 Medellín. Llega feliz todo el arco de la y el hogar. ¡Viva el año! ¡Viva el año feliz! Navidad, felicidad.

one night. Your eyes are wild, your skin so white. You're undernourished and all that fat. She's got the teeth, she knows how to fight. Cause when you bit our plan, you got the perfect image of the perfect man. You're a tough little sister, but you'll settle for a mister tonight. But you're running out of time, you better. Ochentera 91.9. La Ochentera 91.9. Perhaps it's quite fashionable. It hasn't gone out of style. regreso a los 80 en 91.9 La Ochentera. La Ochentera. Have to steal or have to win. Well, that's it.